buenos días. ¿Estás buscando una nueva manera de comenzar el día? ¿Estás agradecido por otra oportunidad de vivir? ¿O no sabes qué decir cuando enfrentas un desafío o una crisis? Ya sea que estés listo o no, te invito a que me acompañes y entreguemos este día en las manos del Señor. Querido Padre Celestial, te agradezco por este día. Te agradezco por otro día más de vida, por poder abrir mis ojos y contemplar la mañana. Es una gran bendición. Soy bendecido porque eres un Padre de misericordia y oportunidades. Has hecho cosas maravillosas para mí y para mis seres queridos, pero todavía continúas bendiciéndome con mucho más. Por favor, perdóname hoy por cosas que pude haber hecho, dicho o pensado que no eran agradables para ti en el transcurso de la semana. Pido tu perdón. Por favor, protege a mis seres queridos de todo peligro y daño. Ayúdame a comenzar este día con una actitud nueva y agradable y con mucha gratitud. Déjame hacer lo mejor de cada día para aclarar mi mente y poder escuchar tu amorosa voz. Por favor, abre mi mente y que pueda aceptar todas las cosas sin juzgar. Ayúdame a no preocuparme por las cosas sobre las que no tengo ningún control. Y cuando el mundo se cierre sobre mí, permítame recordar el ejemplo de Jesús y encontrar un lugar tranquilo para orar. Continúa usándome para hacer tu voluntad. Continúa usándome para que pueda bendecir a otros. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la oración y reflexión del día, en la voz de tu consejero espiritual. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga.